Con el sol a pleno ya, con lo previsto en materia del tiempo que les contábamos temprano con Marcelo, estamos recibiendo en el estudio a Rodolfo García, trabajador de la industria frigorífica, del frigorífico, el antiguo frigorífico Canelones, hoy de Minerva, del integrante del Sofrica, del sindicato correspondiente, pero para conversar con él, además de la realidad sindical, de la situación de la industria frigorífica a nivel general en nuestro país, que pasa por distintas etapas durante el año. En estos días veíamos algún informe de prensa que hablaba del peso que tiene esa industria, por ejemplo, en la generación del Producto Interno Bruto, el reclamo de habilitar la importación de ganado, pero también qué está pasando a nivel sindical, en fin, distintos temas. Buen día, Rodolfo, gracias por estar esta mañana. Buenos días, muchas gracias. Un saludo a la audiencia, a todos los compañeros. Aprovechando que estamos en el seguro de paro, estamos en forma nuevamente presencial, que sin duda que permite desarrollar estos temas que tú hacías referencia en forma mucho mejor que por teléfono, ¿no? Y con más tiempo. Claro. Ya que lo mencionaste, empecemos por aclarar eso. ¿Por qué están solo ustedes? ¿Están en seguro de paro? ¿Es una situación un poco mayoritaria a esta altura del año? El frigorífico Canelones se encuentra en seguro de paro ahora en este mes de septiembre. En el mes de agosto tomamos la licencia correspondiente. Habíamos venido de unas medidas que había tomado el sector faena en el mes de julio en relación al aumento de la faena para la cuadrilla kosher, y durante 3 semanas se tomó una serie de medidas sin lograr un acuerdo. Pasamos a la orden la última semana y justamente en el día que teníamos convocada una asamblea general para tratar este y otros temas en nuestro local, ahí en la ciudad de Canelones, se nos comunica que a partir del 1 de agosto concurríamos de licencia. ¿Por qué pasa eso? Nosotros teníamos la licencia para tomar, pero sin duda que lo ocurrido, el reclamo que nosotros veníamos haciendo y el rechazo al aumentar la faena judía, nosotros no estábamos de acuerdo en hacer más de 350 animales en faena, eso después repercutía en el trabajo de las otras sesiones. Esa medida duró 3 semanas y sin duda que nosotros no teníamos fecha de licencia, si bien la habíamos solicitado en varias oportunidades hasta esa fecha. Y ahí es que se nos comunica que salíamos de licencia a partir del 1 de agosto. Como bien sostuvo allí la comisión directiva, era importante que la gente disfrutara la licencia y que también la gente sabía que podía haber una posibilidad de seguro de paro que se está dando ahora en septiembre. No. Nosotros somos del grupo Minerva, que tiene 4 frigoríficos al momento, el que está en el seguro de paro. Y bueno, sí, hay situaciones de seguro de paro, como ustedes ya sabrán y han cubierto la radio, desde hace mucho tiempo en Matadero Rosario, en Lorcinal, inclusive ya no cuentan con las extensiones del mismo. Pero como frigorífico que ha trabajado mucho estos últimos años, frigorífico importante, es el frigorífico Canelones que está hoy en el seguro de paro. ¿Pero por qué, digo, el seguro de paro? ¿Una disminución de la actividad de faena? Nosotros, los datos que tenemos justamente, y aprovecho en relación a lo que tú decías anteriormente, que las faenas y las importaciones han aumentado a igual periodo del año pasado, tomando en cuenta el pasado mes de agosto, finalizado el mes de agosto, un 8% más que al año anterior. También, si bien no es el gran comprador de carne, siempre ha estado presente, que es el mercado de Israel, el mercado kosher, que en las últimas semanas de julio y agosto, según datos de la prensa especializada en los sectores rurales, aumentó enormemente su faena, dando participación a distintos frigoríficos, entre ellos, por ejemplo, BPU de Durazno, que pertenece a Minerva, pero también a frigoríficos pequeños como Frigocerro de Durazno. No solo en la faena ovina hacia Israel, sino también en la bovina. Sin duda que puede haber acá, en el caso de Sofrica, una suerte de castigo por sus distintos reclamos. ¿Cuántos son que están entonces en seguro de paro? Y nosotros en este momento somos unos 600 compañeros y hay que tomar en cuenta también los sectores tercerizados como limpieza, cantina, en fin, un conjunto de gente que también se ve afectada por esta situación, ¿no? Además de la preocupación e incertidumbre que genera en toda la ciudad de Canelones, fundamentalmente. Más allá de que Canelones es una capital departamental, donde está la intendencia, está la jefatura de policía, hay oficinas públicas, están todas allí, pero la gran preocupación, inclusive yo ayer estuve en Canelones, tanto a nivel del comercio como a veces charlando en la mutualista, es por la reapertura del frigorífico, de que esto no sea muy extenso. Bien. Rodolfo, ¿y la situación en general de los frigoríficos, en qué situación justamente está? Vemos evidentemente, hemos hablado muchas veces de las compras, de estas inversiones, bueno, lo decíamos recién, ¿no? Pero digo, ¿cuál es la situación general de los trabajadores actualmente? Digamos, las exportaciones se están dando, inclusive es muy significativa la presencia de Fernando Queiroz, Fernando Galvete de Queiroz, en la exposición rural finalizada las semanas anteriores, tanto lo que él habló en prensa como también las declaraciones que allí da, ¿no? Es el presidente global de Minerva, el presidente de Minerva, para todo el mundo. Sí. ¿Es brasileño? Él es de origen brasileño, sí. No es común que ellos, si bien las capitales brasileñas desde el primer gobierno de Lula se han empezado a instalar acá en Uruguay, no es común su presencia de un representante a ese nivel en nuestro país. ¿Pero qué marca eso? ¿Marca algo o qué lectura hacen ustedes de eso? Y él anunció un panorama muy auspicioso, inclusive su presencia acá es para tratar de reafirmar la compra de los frigoríficos al otro grupo brasileño Marfrig. Sin duda que nos igualmente la situación del frigorífico, del trabajador, mejor dicho, de la industria frigorífica, tiene muchas cosas en común con la del siglo pasado, ¿no? Grandes exportaciones, pero también hay periodos de seguro de paro y también la necesidad de la lucha por el salario. Obviamente que, si yo mencionaba el comercio, obviamente que nuestro sueldo en relación a un empleado del comercio en Canelones o en cualquier lugar del país, el trabajador de la industria frigorífica recibe más, pero tampoco es el sueldo que muchas veces se piensa. A modo de ejemplo, para la próxima ronda de consejo salario, nosotros estaríamos en un sector intermedio, oscilaría entre unos 40 a unos 90 mil pesos nominales. Por lo tanto, no tendríamos ningún tipo de mejora, lo que ha llevado a una crítica por las redes sociales y en distintos medios de la Federación de la Carne, fundamentalmente al ministro Done. Esto que decías, porque está bueno ubicar un poco también en qué punto de la movida internacional de la situación de la carne, ¿no?, está nuestro país a propósito de esta presencia del capo de Minerva, Fernando Queiroz, que habló con algunos medios. Esto que vos decías, ¿por qué decías que brindó un panorama auspicioso para la actividad frigorífica de nuestro país? Y él anuncia, inclusive es muy interesante porque, como diríamos a nivel del sindicato y de la izquierda, o como a veces hablamos del semanario Búsqueda, bajo línea, ¿no? Él, por ejemplo, él habla de un enfrentamiento de carácter regional. O sea, y donde Uruguay, inclusive con este gobierno, tiene un papel de liderazgo, porque él llega a opinar, inclusive, del enfrentamiento entre Lula y Milei. Cosa que no es muy común que un empresario, y más un empresario a ese nivel, hable de política así. Ustedes no lo verán acá, que los empresarios uruguayos hablen de política, si bien todos sabemos cuáles son sus preferencias. En ese panorama, inclusive cuando se refiere a Estados Unidos, llega a mencionarlo como los gringos, a modo de ejemplo, ¿no? Y sí, él anunció una perspectiva de competencia justamente regional y de posición, de buscar nuevos mercados. Inclusive, siempre hay anuncios en tal sentido. En estas horas, previo a un acuerdo con la Unión Europea, donde naturalmente que el Uruguay, entre muy pocas cosas, lo que tiene para ofrecer es la carne, hay un acuerdo con países importantes, por lo menos de un importante desarrollo humano como Noruega, Suiza, Liechtenstein y creo que Islandia, el otro, que conforman un acuerdo económico, que han hecho un acuerdo económico con el Mercosur. Y ya las autoridades, fundamentalmente los senadores del MPP, y eso es lo que dicen, que se va a vender carne, ¿no? Sí, de lo que vos decías, que mencionaba este hombre fuerte de Minerva, que decía que, bueno, la situación, sobre todo las movidas que genera las medidas arancelarias de Estados Unidos respecto a Brasil, que hace un aumento de aranceles del 50%, que Brasil puede redireccionar, por ejemplo, sus exportaciones de carne hacia China, que además están juntos en el BRICS, y que eso a su vez puede afectar otras cuotas de mercado que China estaba tomando, por ejemplo, podría afectar a nuestro país, pero que nosotros podíamos redireccionar la producción hacia Estados Unidos, que Estados Unidos con nosotros no está teniendo ese nivel de medidas arancelarias. Sí, igualmente el gran ¿no? comprador... Por eso yo mencionaba lo de Israel, que no mueve la aguja, pero siempre está. El gran comprador todos estos años ha sido China. Claro. Y el boom y el desarrollo de inclusive estas multinacionales acá en Uruguay se ha dado en base a la venta en China, ¿no? Inclusive hasta... El principal socio comercial, ¿no? Y la venta hasta ganado de tambo. Acá en la zona frigorífico San José, frigorífico Canelones, hace 10 años atrás... Cuánto tambo chico hubo, fue faenado ahí, acá en la zona, en la cuenca lechera. Como siempre, habilitado el 099-326-381 para los mensajes de ustedes y el 2903-0302 y 04. Estamos con Rodolfo García aquí en vivo en los estudios de la radio. Este mensaje de Gerardo y Alicia dice: políticas que no cuidan a su pueblo, sino a los invasores, a quienes solo respaldan sus ya gastadas imprentas fiduciarias. Dicen en este mensaje. Tenía justamente, estamos mirando este volante que tenías acá, Rodolfo, que nos pasaste justamente. De hace un año. Sí, ajá. Exactamente. Bueno, hablábamos de este crecimiento de las exportaciones. Ahora, yo estaba mirando, creo que ayer o anteayer, sí, hacía mención vos en el bloque anterior, el INAC señaló este casi 7% de crecimiento en la faena de vacunos, ¿no? Entonces uno se pregunta, en este crecimiento de faena, en este negocio permanentemente que quieren hacer algunos frigoríficos o empresas internacionales, en este caso multinacionales, que vienen acá a instalarse en Uruguay, y la realidad de los trabajadores. ¿Cómo se puede entender que haya cientos de trabajadores en el seguro de paro, que los negocios se sigan haciendo permanentemente? ¿Y el gobierno? ¿En qué lado está? Hay una realidad contradictoria, y en cuanto a los gobiernos, nosotros podemos observar, en este caso de la industria frigorífica, podemos hacer una analogía con la política económica. No hay mayores variantes, sea un gobierno Frente Amplista, que es donde con los gobiernos del Frente Amplio, tanto como Mujica, como ministro de ganadería y fundamentalmente como presidente, que se instalan estos grupos en el Uruguay, como tampoco hay diferencia con lo que fue el gobierno de la coalición de derecha. Ellos han hecho una política de apertura, como bien señala el mensaje que vos acabas de leer. Y después hemos tenido diálogo con el Ministerio de Trabajo, tanto en los gobiernos del Frente Amplio como en el anterior gobierno. No ha variado en ese sentido, no, para la industria frigorífica no ha habido un cambio. Es todo muy contradictorio. Yo recién estaba recordando, en relación al grupo Minerva, nosotros ahora en octubre va a cumplirse 6 años que nos mallaron al seguro de paro estando de licencia, y estuvimos hasta enero del 21 en el seguro de paro, todo el periodo de la pandemia, etcétera, que realizamos la marcha hacia Montevideo, etcétera. Posteriormente, en el año 23, volvemos a estar, esta vez esperemos que sea igual ahora, estuvimos un mes, que fue el mes de agosto, en el seguro de paro, y recuerdo que vino una actividad acá en el sindicato de ATCS, cuando estábamos discutiendo qué estrategias tener para enfrentar la reforma jubilatoria, lo que después termina siendo los 3 puntos de la reforma constitucional. Y ese día lo recuerdo especialmente porque a través del semanario Brecha, un viernes, se anunciaba la compra del grupo Minerva del frigorífico BPU de Durazno, de capital japonés, si no es el más importante frigorífico, uno de los más importantes por su tecnología. Y en ese momento nosotros nos encontramos en el seguro de paro. Uh-huh. O sea, es algo muy común. Después está naturalmente que estos grupos, nos pasó a nosotros, decía año 2021, 2020, en el frigorífico Canelones, le pasó posteriormente el año anterior al sindicato BPU, que tenía un muy buen convenio, su sindicato, con las anteriores capitales japonesas. Yo tuve posibilidad de estar allí por un tema puntual cuando estuve en la dirección del FOICA, donde ellos tenían muchas mejoras de todo tipo, inclusive hasta a modo de ejemplo y de anécdota, tenían un menú gratis en aquel momento, en el año 2020 y en años posteriores, uh-huh, y uno de 40 pesos si ellos querían llevar a la casa. Y así todo un conjunto de mejoras, sí, que habían, sí, conseguido, inclusive en las categorías, etcétera. Y naturalmente el grupo Minerva recortó eso, como nos recortó a nosotros en el año 2020, ¿no? Eso no significa que nosotros, y hoy estamos, yo ayer hablaba por teléfono con el presidente del sindicato y lo hemos estado charlando como compañeros, nosotros, un conjunto de trabajadores que en su momento hablaba del plebiscito de la papeleta blanca del sino, nucleamos como trabajadores del frigorífico Canelón en apoyo al Mondes, nos hemos juntado con otros compañeros fundamentalmente de la sección de Sosada, toda gente joven, que estamos impulsando una lista, la lista 17, para las elecciones del sindicato, que seguramente se estén realizando sobre finales de octubre, principio de noviembre, ¿no? Un poco también a la espera de poder reiniciar las actividades dentro del frigorífico. ¿Estás en tu caso? Sí, nosotros estamos integrando la lista de 17. Claro. Sí, fundamentalmente son todos compañeros nuevos. Uh-huh. Hay algunos que son o han sido delegados de sesión, pero fundamentalmente gente nueva en el sindicato y en el frigorífico. ¿Vas a ser experiente en todo eso entonces? Sí, nos toca jugar, ocupar esa tarea en un momento. Digo, nunca son fáciles los momentos. Yo quisiera aprovechar antes que se nos fuera el tiempo, inclusive recordar que cuando hemos estado acá, nosotros empezamos a venir mucho antes del parate del año 2020, finales del año 19, empezamos veníamos primero a través del dirigente Milton Franco, que tenía una audición partidaria el 26 de marzo de Canelones los días lunes. Y después, durante el conflicto de la huelga del 2008 de 41 días, nos entrevistaba muchas veces Vázquez, ¿verdad? José Luis. Y también tuvimos posibilidad, y hay una frase que nos quedó, y hasta el día de hoy la seguimos mencionando mucho más, cuando tomamos medidas en la otra vuelta en defensa por una mejora de nuestro ingreso. Y como le digo, fuimos castigados, obviamente. Y decía el dirigente que acaba de fallecer hace unas semanas, Héctor Morales, en relación al conflicto de la huelga de 41 días que nosotros tuvimos, donde estaba Juan Castillo al frente del PICNT, y la verdad que era muy crítico con el sindicato del frigorífico Canelones, donde hoy quienes están en el gobierno nacional ya estaban en la intendencia ocupando importantes cargos en la intendencia Canelones sin dar respuesta tampoco a sus trabajadores. Y decía Héctor Morales, la clase obrera siempre tiene la razón, ¿no? Y un poco nos quedó esa frase que alguien podrá decir, esta es como la canción El Necio, esa que le gustaba tanto a Fidel Castro. Es antidialéctica porque no siempre puedes tener la razón o a veces hay que cambiar, pero era una frase que él la tomaba de su época en el frigorífico nacional. Y bueno, el otro día la estábamos recordando cuando nos mandan a la orden, y bueno, y justo en esta semana nos enteramos de su fallecimiento ocurrido recientemente, ¿no? Sí. Queríamos tener ese recuerdo antes de retirarnos o de charlar otro tema que a veces se nos puede pasar, ¿no? Sobre esto de la situación general de la industria, Rodolfo, veíamos también, y es algo que se repite, ¿no? Algún informe en estos días a nivel de prensa que daba estos datos de que la industria frigorífica mueve más del 5% del PIB. que emplea cerca de 14.000 personas directamente, dice en la actualidad, no sé si ustedes a nivel gremial manejan ese dato, y que también que ha habido un fuerte aumento en la productividad, dicen consultoras al respecto, y que aparece ahora también el reclamo de habilitar la importación de ganado para faena, en la medida que también es libre la exportación en pie. Una vez más aparece ese reclamo de importar ganado. Sí, varias cosas, ¿no? Sin duda que tiene un papel importante en el Producto Interno, ¿no? Y sí, muchas veces también está exonerado de grandes impuestos. Hay un tema también que se está discutiendo a nivel del PICNT. En estas últimas semanas se ha apagado un poco, que nosotros también empezamos a evaluar, y nos parece una medida, quizás no la de fondo que nosotros quisiéramos, pero sí tiene una cierta impronta anticapitalista, que es el impuesto del 1%. Uh-huh. Si bien no graba a las empresas, sí a las personas físicas, fuera del país hay un PBI entero, que no está siendo grabado. No sé si por el tema del presupuesto no se ha hablado mucho más del tema del 1%, por lo menos sí. Yo no he escuchado en estos últimos días y estas últimas semanas. Sí, sí la industria frigorífica llegó inclusive a ocupar más gente. A modo de ejemplo para los vecinos, y siempre lo mencionamos acá, y ahora que estábamos escuchando la Marsellesa, el himno de los trabajadores del obrero de la carne del Uruguay, cuando era ciclo completo, las miles de personas que trabajaban en el cerro, porque se hacía cornevis, etcétera. Hoy se ha especializado más, hay un aumento sin duda que de la productividad. Y volviendo a la época de los frigoríficos en el cerro, quisiera responder un poco lo último que tú me preguntabas sobre el tema de la importación. Del ganado, de la importación de ganado en pie. El único antecedente que yo conozco se da en la década del 50 para el frigorífico nacional, que había sido solicitado por el Sindicato de Obreras y Obreras del Frigorífico Nacional, que era el que hacía el abasto de Montevideo, no de todo Uruguay, pero de Montevideo. Con ese criterio se había traído carne de Argentina. Yo ahora un poco sorprende esto, porque, y lo hemos hablado tanto por teléfono, pero fundamentalmente cuando hemos estado en forma presencial, hoy el uruguayo no consume carne como en esa época, ha cambiado mucho su menú, su dieta, se consume mucho más carne de cerdo, ahora subió el pollo, pero si no el pollo, y la carne que se compra, si ustedes van a las carnicerías de barrio, inclusive a las grandes superficies, van a encontrar que son de los mismos grupos brasileños que la traen de Brasil y Paraguay y que venden la carne uruguaya al exterior, ¿no? O sea, ¿por qué sería qué justificaría, de acuerdo a la lógica de la industria, esa importación de ganado en pie? Porque todo el que tiene, toda la lo que tiene Uruguay de ganado va para el exterior y no quedaría. Yo lo que puedo pensar, no sé, sé que la FOICA también en ese sentido lo ha apoyado, como ha apoyado otras cuestiones. Yo lo que vemos, y hemos señalado siempre, eso de Sofrica de hace más de 15 años. Desde el año 2008 justamente, 2007-2008 a la fecha, o sea, más de 15 años, que hay una fuerte lucha intercapitalista, ¿no? Porque si yo te traigo ganado de Argentina, sin duda que el precio va a bajar del novillo y de la vaca. Eso es lo primero uno que puedo observar, sin estar yo un poco en este momento en la discusión del tema, porque no hace tiempo que no ocupo ninguna responsabilidad a nivel de FOICA. Últimos minutos con Rodolfo García acá en vivo en el estudio. Vamos a cumplir con algunos mensajes sobre el tema. Edinson dice, hola compa, sobre el monopolio de los frigoríficos en Uruguay, en manos de Minerva. No sé si Rodolfo recuerda una situación que se dio, creo, en Cerro Largo, dice, que se pasó a Hacienda Brasilera para faenar acá y salió a luz solamente porque trajeron trabajadores brasileros. La carne uruguaya tiene una diferencia de calidad respecto a la de ellos porque las razas carniceras son diferentes. También está lo del estradiol y ya ocurrió con China, que detectaron carne brasilera exportada desde Uruguay hacia allí. Saludos, dice Edinson. Y también escribe Denis, que dice, buen día, que explique el compañero las exoneraciones de la industria. Saludos y arriba. Bueno, como ves, el tema... Sobre el primer caso yo no lo recuerdo. Ajá, ¿no? Claro. Sin duda que hay que tener cuidado, justamente eso es uno de los riesgos de la importación de ganado. Claro. Y en cuanto a las exoneraciones, son las mismas que se dan como cuando la ley de inversión, etcétera, que la cuyo beneficio tienen inclusive otros sectores. Ajá. Como por ejemplo lo tiene UPM, etcétera. Sí. O sea, hay una política que inclusive creo que hoy ha sido cuestionada, inclusive hasta por un dirigente de las cámaras empresariales, de que se, bueno, vos tenés tanta exoneración a nivel del Estado y eso repercute en mayor inversión, pero digamos, en una industria como la frigorífica no tendría razón de ser porque su productividad es claro, muy buena, ¿no? Bueno, acá justamente Roque dice en este mensaje, el frigorífico nacional sigue siendo, entre comillas, una utopía. Siempre está el tema de, aparece el tema del frigorífico, de la necesidad de un frigorífico nacional, uh-huh, como también aparece el tema de una caja de compensaciones. Nosotros con el frigorífico Canelón en el año 2014 habíamos logrado un complemento que inclusive Minerva da la casualidad que fue el que más lo pagó, que era en caso de baja faena, se pagaba se aseguraba unos 10.000 animales al mes y se pagaba con el incentivo de correspondiente, etcétera. Uh-huh. Y siempre está esa discusión, habría que abordarla en este momento actual, ¿no? En este momento, tomando en cuenta también las dificultades y los problemas que tuvo el frigorífico nacional, porque como ya hemos hablado, el frigorífico nacional también fue vaciado desde adentro por las direcciones políticas que habían en aquel momento. Claro. Pensando en lo salarial, Rodolfo, que bueno, están los consejos de salario ahora para muchos sectores, bueno, nos decías o recordanos cuál es la situación a nivel de la industria frigorífica, porque además hay convenios bilaterales por empresas, en fin, pero en esto de la productividad y desde una perspectiva buena, parece, para la industria frigorífica, sería un buen momento para mejoras salariales también, que eso se reflejará en mejoras salariales para los trabajadores. Ha sido constante el reclamo de la mejora salarial. Mm. Desde el momento que se volvieron a instalar los consejos salarios, por eso en el año 2007 hay una gran huelga en el primer gobierno del Frente Amplio, en el gobierno de Tabaré Vázquez, que se hizo muy extensa, inclusive hay un documental que yo siempre recomiendo, realizado en el frigorífico Las Piedras en aquel momento, Las Penas Son de Nosotros, recomiendo ese documental que es muy ilustrativo. O sea, el consejo de salario, al igual que cuando surgió en 1943, genera expectativas. También en aquellos años la Federación Autónoma de la Carne era muy crítica y lo consideraba un mecanismo de conciliación instrumentado, creado por el gobierno del general Valdomir, que era un general colorado pro-norteamericano, ¿verdad? Pero sin duda que genera expectativas. En este caso, nuevamente, a grosso modo, la industria frigorífica se encontraría, yo digamos, en la franja del medio. Hay una de esas franjas que hizo el gobierno. Que hizo el gobierno, sí. Por eso le digo, uh-huh, los ubicaría en valores nominales en esa franja, por lo cual no tendríamos mejora. Eso no significa, vuelvo a reiterar, lo decíamos anteriormente, que sea un gran salario, porque vos tenés 80.000 pesos nominales, 70.000 pesos nominales, obviamente que es mayor de lo que ganan más de 800.000 uruguayos, que son 25.000 pesistas. Uh-huh. Pero está muy lejos de una canasta familiar, que hasta el día de hoy, inclusive siempre lo decimos, y hoy hablábamos de gente que da línea, la tomamos de búsqueda. Uh-huh. Sí. El Cuesta Duarte, con más de casi 30 años de existencia, todavía no ha elaborado una canasta familiar. ¿Cuánto debería ser una canasta familiar? ¿O cuánto debería ser una media canasta familiar? Y sin duda, una canasta familiar hoy está muy por encima de los 100.000 pesos. Uh-huh. Entonces imagínense que en la mano del trabajador debe de quedarle 60, 70 mil pesos si hablamos de una media canasta familiar, cosa que muchas veces los trabajadores de la carne no logran o logran en algunos meses del año base justamente a acuerdos internos, ¿no? Que son por incentivo o por destajo. Nosotros en septiembre del año que viene, en el caso del frigorífico Canelones, y es uno de los motivos también por los que nos estamos organizando, vamos a tener un convenio interno, que es un convenio de productividad al cual también nosotros buscaremos agregar otras cosas como simple realizamos a través de una plataforma reivindicativa que surge de la Asamblea General y de las distintas asambleas de las sesiones. O sea, pero más allá de eso, de septiembre del año que viene, ahora en esta etapa de Consejo de Salario, ¿está también la industria frigorífica? La industria frigorífica está, por eso decía, hay unas críticas a Odone, giran más o menos en torno al igual que la hace el sindicato metalúrgico o otros sindicatos dirigidos por el Partido Comunista del Uruguay, ¿no? También se lo critica que no habla mucho o que no apoya mucho el diálogo social, Odone, en fin. Pero sí, no vamos con muchas expectativas, ¿no? Claro. Inclusive, yo creo que hay sindicatos que se están movilizando bien, como en la parte de la educación universitaria, esa FUR, los trabajadores no docentes de la universidad, pero no sé, capaz que nosotros tenemos un poco la idea del año 2020, aún en plena pandemia, nuestra movilización por la reapertura del frigorífico Canelones, pero vemos muy poca movilización, inclusive por el tema presupuesto, ¿no? Esto es personal, sí, ¿no? Sí. Sabes que lo estábamos hablando eso fuera del aire, comentando con Ángeles hoy, de eso, que Ángeles de paso decimos va a estar ahora a partir de las 10 con ustedes. Esa situación de que cuesta una vez más, no es algo nuevo, pero en medida que uno ve que se profundizan situaciones muy, muy graves a nivel de la realidad del país, esa desmovilización, ¿no? Que cuesta mucho la concreción de ámbitos de movilización a nivel de, bueno, en plena discusión presupuestal, Consejo de Salario, etcétera. Sí, ahí hay aspectos que vienen de hace mucho tiempo, ¿no? De distintos tipos. Sin duda también de carácter ideológico, ¿no? Nosotros por eso el otro día discutimos si es lo mejor que para que haya elecciones estar trabajando, y algunos compañeros de en la lista me lo señalaban en tal sentido, pero también hay un momento también que hay una ofensiva de las patronales, podríamos decir hay un ataque por mar, si empezamos por los compañeros de la pesca, pero también por cielo y tierra, contra los sindicatos, y errores también que han cometido los sindicatos, que muchas veces no se hablan. Una organización de trabajadores debe hablar todo, no es lo mismo que una organización deportiva que barre abajo de la alfombra. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con el tema salud? ¿Qué pasó con ese dinero de la salud que se había quedado el dirigente histórico Bermúdez, un dirigente que ocupa altas responsabilidades en el PCNT? No se ha vuelto a charlar. Se supone que va a haber una auditoría, etcétera, pero hay que seguir el tema. Sí, yo creo que una de las cuestiones es importante la lucha sindical, siempre decimos, es parte, ¿no? No toda la clase de trabajadores está en los sindicatos, ni aún en los países donde hay mayor desarrollo sindical. Es necesario también la discusión política, las personas caminamos con las dos piernas, y también el ver a la clase obrera, a la clase trabajadora, como un sujeto social de cambio. O sea, uno no solo es obrero cuando está pescando en el barco o cuando está frente a la media red en el frigorífico, sino que es una clase social y que tiene un rol a jugar, y más en un país como este, ¿no? En momentos también que, si bien hubo un avance de la derecha, también estamos observando en el mundo, estamos observando con mucha expectativa esto que está ocurriendo en la Argentina, la movilización que se viene dando todos los miércoles. Este miércoles fue la más masiva. Todo lo que ha ocurrido, inclusive está ocurriendo en Europa, que ahora se va a cumplir aniversario en octubre en relación a condenar el genocidio. No se terminó de realizar la Vuelta Ciclista de España, etcétera. Todos son aspectos muy muy positivos que ojalá repercutan en nuestro accionar cotidiano. Muy bien, te dejamos, te liberamos porque sabemos que tenés que dar otras vueltas vinculadas a la situación laboral, Rodolfo, y queda el tema para seguir, a ver hasta cuándo sigue el tema del seguro de paro de ustedes y qué pasa en lo sindical, como vos decías, en las elecciones que se plantean para las próximas semanas, digamos, cuando ustedes lo definan. Una vez más te agradecemos por haber estado esta mañana acá. No, muchas gracias a ustedes, un gusto como siempre, y saludo a la audiencia, y muy interesante como siempre también los aportes de los oyentes.